Aquí comienza el Gallo Pinto y Mate Amargo número 87. Gallo Pinto y Mate Amargo es el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Este Gallo Pinto y Mate Amargo es el penúltimo de la temporada, puesto que con el fin de las actividades más habituales de los colectivos, con la llegada del verano, con el inicio de las vacaciones para muchas de las personas que colaboran en los diferentes movimientos sociales y también en el Comité de Solidaridad Internacionalista, pues todo entra en una especie de letargo y también va a suceder así con Gallo Pinto, con nuestro Gallo Pinto y Mate Amargo. Durante las sesiones veraniegas podréis escuchar una selección musical que os prepararemos y os presentaremos el próximo día también con alguna otra noticia. Bien hechos estos prolegómenos, hay que decir que este Gallo Pinto y Mate Amargo, el número 87, va a tener unos contenidos muy centrados en nuestra ciudad, puesto que recientemente, los pasados días 13 y 14 de junio, ha tenido lugar el 13º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, y a él vamos a dedicar íntegramente este programa. Junto con las informaciones de ese 13º Encuentro, vamos a tener también ocasión de conocer a un medio de comunicación muy interesante. Se trata de Cuba Información, una agencia de información que tendremos ocasión de conocer con mayor extensión a lo largo de nuestro programa. Los contenidos pues van a estar centrados en este 13º encuentro. Vamos a colocar algunos de los cortes precisamente elaborados por Cuba Información, la agencia de información que os presentaremos también durante el programa, y una larga entrevista de pues más en profundidad con Valentos, uno de los elementos, una de las personas del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza que trabaja más directamente en la solidaridad con Cuba y que ha participado en estos encuentros. Con todos estos contenidos y con la música que nos ha seleccionado nuestra amiga Valentina Burguete, que para esta ocasión le hemos pedido que sea una selección de músicas cubanas o relacionadas con Cuba. La verdad es que ha sido para ella muy agradable, para nosotros va a serlo el poderlo escuchar, y no ha entrañado demasiada dificultad la selección, puesto que la música cubana es una auténtica maravilla y un auténtico y abundante semillero de todo tipo de músicas, sones, ritmos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues hoy Cuba, Encuentro de Solidaridad con Cuba, agencias de solidaridad, agencias de información sobre Cuba, militancia de participación militante del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza en los encuentros con Cuba. Cuba en nuestro corazón, Cuba en nuestros contenidos, Cuba el ingrediente principal de este Gallo Pinto y Mate Amargo número 87, que como sabéis es un programa hecho para los amigos y amigas, aquellos a quienes conocemos y saludamos, aquellos a quienes conocemos pero no podemos saludar, muchos de los cuales también se encuentran en Cuba, y aquellos a los que quizás nunca podremos saludar pero sabemos que están ahí en afanes muy parecidos a los nuestros. Va con todos vosotros el Gallo Pinto y Mate Amargo número 87. Cuba Información. Este viernes 12 de junio ha dado comienzo el 13º Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español en la ciudad de Zaragoza. Un encuentro al que se han inscrito 182 militantes de 46 organizaciones de solidaridad. Todos los colectivos de solidaridad del Estado Español y una delegación cubana, por supuesto, nos hemos juntado en este encuentro. Realmente exitoso de momento de participación, tenemos en torno a 180 personas la sala repleta, y para seguir debatiendo, escuchando ponencias, articulando el trabajo de solidaridad de las redes que nos movemos en el Estado y renovando ese compromiso con la Revolución Cubana. Con toda la solidaridad que somos capaces de aportar, y seguir contribuyendo a que el pueblo cubano siga en su revolución. Es algo que nos parece muy importante, es algo que hemos tenido en el espíritu de trabajo durante estos 3 años y esperamos que sea un éxito como han sido los otros encuentros que se han celebrado anteriormente. Han sido invitadas varias personalidades llegadas de Cuba. El héroe Fernando González, uno de los 5 cubanos que estuvieron injustamente presos en Estados Unidos. El asesor del Consejo de Estado y exministro de Cultura, Abel Prieto. El exministro de Economía de Cuba, José Luis Rodríguez. La directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de La Habana, María Isabel Domínguez. Y el vicepresidente primero del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Elio Gámez. Estamos aquí porque es imprescindible, es necesario una vez más reafirmar la solidaridad con la Revolución Cubana en un momento complicado de encrucijada política en el que necesita más apoyo que nunca, aunque pueda parecer lo contrario. Ahora las dificultades van a ser otras, los retos van a ser igualmente difíciles, si no más, aunque en un nuevo contexto parece que dé cierta distensión, cierto deshielo. A veces algunas personas le dan la impresión como que se ha resuelto el problema en lo absoluto. La principal arma imperial no son los drones. La principal arma tiene que ver con lo mediático. Hay un intento de organizar lo que se pudiera llamar, recordando la historia, una contrarreforma en América Latina, una ofensiva de restauración neoliberal, y vamos a necesitarlos a ustedes. Ustedes siempre han sido una lealtad admirable. El encuentro definirá las estrategias políticas y de comunicación del movimiento de solidaridad con Cuba para los 2 próximos años, con una incidencia clara en la lucha contra la guerra informativa que sufre Cuba y en la batalla por el fin del bloqueo de Estados Unidos. Este encuentro de solidaridad culminará este domingo, día 14 de junio, con la intervención del embajador de Cuba ante el Reino de España, Eugenio Martínez. Del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar. Por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. De rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor. Que con tus miradas no siembras tu amor. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar. Por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. De rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor. Que con tus miradas no siembras tu amor. No siembras tu amor. No siembras tu amor. No siembras tu amor. Acabamos de escuchar a un cubano y un zaragozano. Hemos escuchado a Compay Segundo con Santiago Userón interpretar, naturalmente, Virgen del Pino. Damos comienzo ya a la entrevista que realizamos a Valentos, como decíamos, uno de los componentes del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, que ha participado directamente en el desarrollo del 13º Encuentro de Solidaridad con Cuba. Con él nos reuníamos para hacer un pequeño balance y estos fueron los resultados de ese encuentro. Recientemente se han producido en Zaragoza los 13º Encuentros de Solidaridad con Cuba. Son encuentros estatales del Estado español y el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza ha tenido una presencia a través de algunos de sus colaboradores, de los miembros activos de este comité, y queremos dar cuenta de, bueno, pues de esta presencia, de lo que han sido los encuentros, y para ello estamos pues con Valento, es una de las personas que en el comité trabaja más directamente a la solidaridad con Cuba, que ha asistido también a los encuentros, ha jugado algún papel en distintos temas de infraestructura y puede comentarnos un poco pues los temas que pueden ser más interesantes. Buenas tardes, Valentos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Como dices, el comité ha participado activamente tanto en la organización de estos 13.º encuentros como posteriormente durante este fin de semana en la asistencia de sus miembros. Ha sido un trabajo largo porque se ha realizado el trabajo desde el anterior encuentro que se realizó en Toledo. Han pasado 3 años y han sido 3 años de mucho trabajo, no solamente del comité de la solidaridad, de las organizaciones de solidaridad con Cuba que hay en esta ciudad de una manera muy activa, pues como puedan ser Medicuba, Izquierda Unida, el Partido Comunista, e intentaré no olvidarme a nadie, ¿no? Pero seguro que se me queda aquí en el tintero, pero también del resto de organizaciones a nivel estatal que han hecho pues bien con las aportaciones de medios y de materiales y personales el que ha llevado a que este fin de semana se haya podido realizar en unas condiciones inmejorables este nuevo encuentro de solidaridad con Cuba. Precisamente este era uno de los primeros temas que quería abordar en esta entrevista, el alcance y las dimensiones del movimiento de solidaridad con Cuba en el Estado español. ¿Cuántas organizaciones han acudido? Bueno, tampoco hace falta que sean totalmente pormenorizadas, pero bueno, ¿qué idea podrías darnos de lo que son las dimensiones de este movimiento de solidaridad? El número exacto de organizaciones que han participado lo tienen los compañeros que han participado más activamente en la organización, pero sí que, sin riesgo de equivocarme, han sido más de 40 organizaciones de todo el Estado. No voy a nombrar todas las... Sí, no tiene sentido nombrar todas las autonomías. Sí que de algunas pues hay más actividad que de otras, pues, pero simplemente por la dimensión de las comunidades autónomas, ¿no? Una de las valoraciones es esa, acostumbrados como estamos a otra serie de encuentros de solidaridad con otros países o con otras naciones, la dimensión la da ese número que cercano, como digo, a los 50 de organizaciones, ¿no? Yo, por el conocimiento que tengo de otros encuentros, pues a lo mejor hablamos siempre de un número mucho, mucho menor, ¿no? Y yo creo que pues, es desde el cariño y desde el reconocimiento a esa revolución cubana, que claro, son muchos años de trabajo, pues también son muchos años de implicación de organizaciones. Otra de las cosas es que cuando acudes a estos encuentros, normalmente pues te encuentras también con compañeros que están en la solidaridad de Cuba, pero cuando vas a los encuentros de Venezuela, pues también encuentras sí. a algunos de los mismos compañeros. Sí, la solidaridad es polivalente, ¿no? Es polivalente, y entonces, bueno, pues también es el reconocerse en los compañeros, y pues es una de las cosas que hace motivos también estos encuentros. Mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Del pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará, y del presente, ¿qué le importa a la gente si es que siempre van a hablar? Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me conviene complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio, yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio, yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio. Bueno, estos encuentros se han producido en un contexto político sin duda bastante diferente, quizás incluso impensable hace un año, hace un par de años. ¿Qué valoración del contexto político, me estoy refiriendo pues a las relaciones de Cuba en el contexto internacional, a los últimos elementos de descongelación de relaciones con Estados Unidos, qué valoraciones se hacían de este contexto desde las organizaciones que han participado en el encuentro? Desde el último encuentro que se realizó en Toledo, como digo, como han pasado 3 años, la verdad es que la realidad de las relaciones entre Cuba y fundamentalmente estamos hablando y nos referimos a esas nuevas relaciones con Estados Unidos ha sido un cambio muy, muy grande, ¿no? Este encuentro pues ha servido para analizarlas porque ha habido muchas ponencias desde personal del Instituto del ICAP de Cooperación y Amistad con los Pueblos, de personal de la embajada, con el propio embajador ante el Estado español de la República de Cuba. Y claro, es difícil resumir en estos minutos que tenemos lo que ha supuesto 3 días de encuentro, ¿no? Pero sí que ha servido para acercar a todos esas nuevas visiones y con la cautela necesaria, porque todavía no se ha traducido, no ha dado tiempo de ver esos cambios o ver toda la dimensión de esos cambios, pero sí que punto por punto nos han ido dando a conocer en qué consisten, qué se puede hacer, qué harán o qué no harán, teniendo en cuenta, sobre todo por resumir muy poquito y no dejarlo en el aire, la cuestión de que prácticamente en unos meses comienzan las campañas electorales en Estados Unidos, pero sí que hay muchas de las cosas del conocimiento que tienen los ponentes que puede hacer. El conocimiento me refiero a la legislación, ¿no?, real, de cosas que puede hacer directamente el presidente de los Estados Unidos o cosas que tienen que pasar por el Senado o por el Congreso, Entonces, claro, ahí se va a ver la voluntad de poder llevarlas a cabo o no llevarlas a cabo, porque se pueden abrir muchos campos sin necesidad de grandes debates en Estados Unidos. Si realmente el presidente Obama tiene esa intención de normalizar las relaciones con Cuba, porque no olvidemos que muchos de las trabas que hay no son desde Cuba, sino que el 90, o sea, prácticamente la totalidad se producen desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, en estos próximos meses, de aquí a noviembre fundamentalmente, vamos a ver si esa voluntad es real o se queda solo en palabras de cara a la galería. Ajá. O sea que podríamos hablar de un optimismo con cautelas, un optimismo con prevenciones, sería una frase que más o menos resumiría el ambiente. Sí, en ese sentido, y además, pues como comento, en un plazo relativamente breve se va a tener que ver y dimensionar, contando también que no solamente tiene que decir aquí Estados Unidos, Cuba también tiene mucho que decir, y en el respeto que se le debe a un país soberano, ver hasta dónde se van a abrir esas relaciones, y en cosas en las que no se va a seguir pues manteniendo la política de esa política, a ver si no me quedo cortado ahora con la palabra, ¿no? De soberanía, de mantener la soberanía del país. El que se establezcan nuevas relaciones no puede en ningún caso hacer que Cuba pierda parte de su soberanía, que es desde lo que algunos sectores se pretende. También es verdad que hay ciertos lobbies en Estados Unidos muy interesados en abrir esas relaciones con Cuba, simplemente por un interés económico. Bueno, pues que esperemos que eso vaya en favor también de normalizar esas relaciones. Teresa sonríe, aunque está muy sola, guarda en una caja los sellos de Angola. Esperándome, ay, que no quiero turistas, Cuba, las flores de Cuba, las flores de Cuba, las flores. Bueno, pues eso era otro zaragozano también solidario con Cuba, ni más ni menos que Ángel Petisme, y lo que habéis podido escuchar eran Flores de Cuba. Bueno, ¿qué podrías decirnos? Has hablado de algunas, así un poco de pasada, de algunas de las presencias importantes en estos encuentros. ¿Cuáles, desde tu punto de vista, cuáles serían las intervenciones más destacadas o las personalidades más destacadas que han aparecido? Y si puedes comentar un poquito brevemente la aportación, ¿no?, que han podido traer. Realmente, y como he venido sin papeles y soy muy malo para los nombres, pero sí que para lo que son los contenidos no se me escapan, ¿no? Me pareció muy interesante la intervención del domingo, en el día que se cerraba el encuentro del embajador, además en un lenguaje muy, muy claro, y sobre todo de uno de los economistas. Sí, José Luis Rodríguez, creo que es. Sí. José Luis Rodríguez. He estado documentando un poquito la entrevista y pues yo como, tengo un amigo que se llama así y por eso me acuerdo, no te preocupes que no es por otra cosa. Como para no verse muy malo, pues viene bien que no lo cuente así. O sea, fue una intervención magistral en un lenguaje claro y además yo creo que clave de la organización también la hora en la que se puso, ¿no? Porque a lo mejor ese contenido tan denso en datos económicos, un análisis pormenorizado después de la comida, pues hubiera sido más complicado. Más difícil de digerir. Pero no por el contenido, sino por el estado que se puede encontrar uno, ¿no? Entonces yo resaltaría esos dos y sobre todo destacar también que es de la parte emotiva, aparte del contenido, es la presencia de uno de los héroes que estuvieron en Estados Unidos, de Fernando González. A lo largo de todo el encuentro permaneció los tres días, y entonces para los que hemos estado durante tantos años haciendo campaña por la liberación de estos cinco compañeros, que ahora mismo es el primer encuentro que se ha celebrado con todos ellos en libertad, el poder contar con uno de ellos aquí, pues te hace también reconocerte en que las luchas y las peleas que estamos dando en muchos de los casos no son baldías, y bueno, pues te reconforta, ¿no? Era claro, luego pues ha sido también un yo creo que él no en ningún momento mostró ninguna cara de disgusto, de agobio y demás, pero claro, te puedes imaginar, de los más de 180 participantes en el encuentro, yo creo que todos y cada uno han querido hacerse, si no en grupo, a nivel personal, hacerse alguna foto, una fotografía, darle un abrazo, sí. Saludarlo, contarle y decirle, ¿no? Pues impasible, atendió a todo el mundo con una cara, es normal también, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer cuando son tantas y tantas las personas que se le acercaban, pues agradecerle el trabajo que había hecho, un héroe que ha luchado por la libertad, y luego pues el acercarse hasta aquí, ¿no? Yo creo que a pesar de que hubo muchas más intervenciones y mesas, yo destacaría esas tres, y la participación también pues de Arantxa, una de las concejalas de Zaragoza en Común, en la mesa que se intervino sobre juventud y mujer y expectativas, pues como destacar que ese mismo día por la mañana estaban tomando posesión de los cargos en el ayuntamiento, y esa misma y por la tarde, sin solución de continuidad, seguían los movimientos y en el trabajo allí, que es también de reconocer, ¿no? Y una alegría también, y para los que somos de aquí de Zaragoza, pues en algún caso, pues de otras ciudades que de España, pues también nos reconocíamos y nos alegraba que nos dijeran que aquí se había conseguido ese ayuntamiento, con cierto tono de envidia en algunos de los casos, ¿no? Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se debe usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? ¿Fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos? Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Del Playa Girón. El tema escuchado es difícil no reconocerlo, se trata ni más ni menos que de Playa Girón. Quizás la versión es menos conocida. Bueno, pues es una versión de Reincidentes lo que acabamos de poder disfrutar. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo creo que sería interesante que situaras un poquito las perspectivas, ¿no? que se plantean ahora pues del movimiento de solidaridad, un poco qué planes se plantean, más o menos qué líneas de trabajo, qué objetivos para lo que serían los próximos tiempos. De momento lo inmediato es que los compañeros que más involucrados han estado en el encuentro, tanto como decía del Comité, Medicuba, el PC y demás, de momento siguen trabajando porque todavía están cerrados los flecos del encuentro en cuanto pues a la parte económica y a la parte de documentos y de material que en la página web del encuentro pues se siguen publicando, ¿no? La solidaridad con Cuba tiene que seguir porque Cuba resiste ahí, y los retos dentro de cada una de las organizaciones hay dos hitos muy, muy cercanos, que será, yo creo que para noviembre, está por cerrar todavía, la presencia de Aleida Guevara, la hija del Che, aquí en Zaragoza. Ajá. Con lo cual, pero bueno, todavía está por cerrar las fechas y los espacios. Y otro ofrecimiento que hay para el año anterior, se suspendió por motivos de organización, pero este año se vuelve a retomar en la última semana del mes de enero en Cuba, que además cumple el 100, creo que es el 160 reunión de Cumbres Martianas, ¿no? sobre Martí. Entonces, bueno, pues también se está intentando organizar algún tipo de brigada, de compañeros que puedan acudir o participar. Hay ya una página web sobre esto también. Y luego, pues en el día a día, pues hacer el seguimiento y difusión de todas las noticias que nos vayan llegando en cuanto a estas nuevas relaciones con Cuba. ¿Y los próximos encuentros del Movimiento de Solidaridad del Estado Español, que serán para dentro de 3 años también? ¿O? Lo normal es que sean cada 2, y para la siguiente la siguiente encuentros ya se ha propuesto y ha tomado el reto en Euskadi, seguramente se realizarán en Bilbao, y además, bueno, ya aprovecho, como estamos terminando, que no se me olvide, pues la colaboración de Cuba Información en este encuentro, como en otros tantos encuentros, pues en este caso Cuba Información, que desarrolla su trabajo desde Euskadi normalmente, pues allí tendrá un trabajo también extra, ¿no? Sí, bueno, sobre este asunto, y así ya lo dejamos, sí, lo terminamos de cerrar. No quería que se me escapara sin nombrarlo, porque es un trabajo muy bueno. Yo creo que es un elemento interesante, porque bueno, una parte de los contenidos del programa se va a realizar también en base a los materiales elaborados por Cuba Información, que ha sido una agencia que ha atendido muy directamente todos los encuentros, y sí que sería interesante que, si pudieras hacer un pequeño comentario del origen y del claro, alcance, sí, de esta iniciativa, sí, de información popular, que nos parece interesantísima. Es una agencia de noticias, o como dices, digital y en internet, tanto en internet, pero con contenidos escritos y audiovisuales, que nace desde lo popular, pero con unos contenidos que yo recomiendo al que no lo conozca, simplemente con ponerlo, que se acerque a la página y vea con la profesionalidad y el cariño que están hechos, no solamente su director José Manzaneda, sino todo el equipo, y es una forma de ver que desde lo popular se pueden hacer contenidos de calidad, y bueno, pues que en un momento dado no es, por decirlo, que sea un medio alternativo, ¿no?, sino que son medios de contrainformación al que, bueno, pues se puede aspirar a llegar a esa calidad, pero desde el... Comentabas que es una iniciativa surgida desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba en Euskadi. Sí, cumple el próximo año cumple 8 años, 8 años, ya, 8 años funcionando. Empezó muy poquito a poco, pero yo lo que más me han dicho, han participado en otros encuentros como el de Venezuela, sin que repercuta ningún coste. Está pasando un momento económico difícil, porque claro, los nuevos retos y poder intentar competir va con eso, pero yo creo que la solidaridad de las organizaciones es lo que le va a hacer también seguir manteniendo ese nivel, y la línea ideológica, por supuesto, pero el nivel de calidad, pues cuesta también un poquito, pero yo creo que van a salir adelante y va a seguir en la misma línea, y cumplirá estos próximos 8 años en ese encuentro que se celebrará en Euskadi para, esperemos, dentro de 2 años. Muy bien, pues muchísimas gracias, Valentos. De lo que comentabas al final, nuestros propios oyentes van a ser testigos, porque como digo, una parte de los contenidos del programa están extraídos de ahí. Y bueno, pues de nuevo felicitaros por el éxito de esta convocatoria, y bueno, suerte en una expectativa de trabajo que parece mucho más estimulante y con novedades. Gracias por tus declaraciones. Pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista. Esperamos que haya servido para dar cuenta, para que os hayáis podido hacer una idea del ambiente y de los contenidos de esos 13 encuentros. Y para terminar esta primera parte del programa, un tema que nos es muy querido y que, bueno, de alguna manera ejemplifica perfectamente lo que han sido y quizás sean todavía, y lo serán, las relaciones entre Zaragoza y Cuba. José Martí, poeta cubano, inspirador de la revolución, revolucionario él mismo, estudió en nuestra ciudad. Todavía hay algunos lugares, algunas placas situadas en calles donde se recuerda su presencia en nuestra ciudad, en la calle Manifestación. Sin ir más lejos, podéis encontrar una junto al bar El Picadillo, al que no es que queremos hacer propaganda, pero como resulta que está allí, pues bueno, ahí está. Bueno, pues José Martí escribió una canción para Aragón, y ahora es Ángel Petisme, un aragonés, quien recoge ese tema, le pone música y lo interpreta, como decía, en una perfecta sintonía, en una perfecta sincronía y una perfecta ejemplificación de lo que han sido las relaciones entre Cuba y Aragón, Zaragoza y Aragón, y cómo no está nunca mal dicho aquello de que muchas de las personas que por aquí vivimos llevamos a Cuba en el corazón. España, tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Si quiere un tonto saber por qué lo tengo, le digo que allí tuve un buen amigo, que allí quise a una mujer. Allá en la Vega Florida, la de la heroica defensa, por mantener lo que piensa, juega la gente la vida. Y si un alcalde lo aprieta, o le enoja un rey cazurro, calza la manta el baturro y muere con su escopeta. Quiero a la tierra amarilla que baña el Ebro lodoso. Quiero el pilar azuloso de Lanuza y de Padilla. Estimo a quien de un revés echa por tierra un tirano. Lo estimo si es un cubano. Lo estimo. Sombríos con escaleras bordadas, amo las naves calladas y los conventos vacíos. Amo la tierra florida, musulmana o española, donde rompió su corola la poca flor de mi vida. Hemos acabado la entrevista hablando de Cuba Comunicación. Quizás os hayan quedado ganas de conocer más sobre este medio de comunicación alternativo. Desde luego lo merece, es un medio de comunicación muy interesante, y hemos reservado o hemos localizado una entrevista que a José Manzanada, a su principal impulsor y dinamizador, le realizaron los amigos y las amigas de Radio Iskra, Iskra Televisión, que os vamos a pasar a continuación. Vamos a tratar de colocar todo su contenido y, bueno, esperamos que sea de vuestro interés y, sobre todo, que busquéis más a esta nueva, a este medio de comunicación para informaros cuando deseéis tener noticias de Cuba y de muchas cosas más. Bueno, pues yo me llamo José Manzaneda, soy periodista, que soy el coordinador de un medio digital de información sobre Cuba, que se llama Cuba Información, en el cual, bueno, pues participan gente del movimiento de solidaridad de muchos países del mundo y tratamos, por un lado, de hacer frente a la guerra mediática que sufre Cuba y la revolución cubana, y por otro lado tratamos también de visibilizar las acciones del movimiento de solidaridad, incluso también de las acciones de la emigración cubana en el mundo, que tiene una posición patriótica de defensa de la revolución, en contra del bloqueo. Y por otro lado también acercar aquellas realidades de Cuba que, por lo positivas, pues no aparecen, están censuradas en los grandes medios. La guerra mediática contra Cuba, que es muy similar a la guerra mediática contra Venezuela y contra cualquier proceso que sea alternativo al capitalismo, tiene patrones, estándar y muy similares, ¿no? Generalmente es un proceso de demonización de un sistema de gobierno, de un sistema económico, de un sistema social. Generalmente se basa en la exageración de aquellos aspectos negativos de la sociedad cubana, algunos de los cuales son reales y otros son directamente invenciones, pero es cierto que algunos son reales. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen los grandes medios de comunicación, precisamente para demonizar el sistema de Cuba, es hacer de lo que pudiera ser anecdótico como elemento informativo en otro país, en Cuba lo convierten en noticia, lo convierten en titular, ¿no? Ese es una especie de método de lupa, ¿no? De poner la lupa de aumento en aquellos aspectos de la realidad de ese país que quieren ser convertidos en noticia, y que si ocurrieran en Colombia o en México, pues no serían una noticia, ¿no? Cuando realmente las circunstancias y las circunstancias dramáticas de esas sociedades que acabo de mencionar, pues deberían convertir muchos aspectos de su realidad en noticia informativa. Y sin embargo, esas cosas, no ocurren en Cuba, ocurren cosas mucho más leves, y esas cosas mucho más leves sí son noticia en los grandes medios. Los elementos de manipulación y de mentira sobre Cuba giran en torno a muchos temas, en torno a la democracia. Hay elementos del lenguaje estándar de los medios sobre Cuba que son repetidos, ¿no? El régimen castrista, ¿no? El régimen como sinónimo de dictadura, la dictadura directamente. El dibujar la sociedad cubana como una sociedad hermética, cerrada, cuando posiblemente sea de uno de los países de América Latina más abiertos en cuanto a recepción de visitantes, incluso en cuanto a conocimiento de otras culturas y de información de otros lugares, etcétera. Hay elementos de manipulación y también de mentira en torno a temas que han sido recurrentes a lo largo de la historia, como puede ser la homofobia. Se pinta a Cuba como un país o un sistema de gobierno institucionalmente homófobo, ¿no? Como cuando curiosamente no existe país, o digamos que está Cuba entre los países vanguardia dentro de América Latina en el avance de las políticas contra la homofobia, por supuesto sin idealizar su realidad. Existen otras temáticas como la pobreza, ¿no? La pobreza o la escasez material convertida en miseria casi crónica de toda una sociedad, ¿no? Se nos dice en los medios de comunicación que el salario de los trabajadores y las trabajadoras cubanos es de $20 al mes, traduciendo literalmente lo que cuesta un peso cubano con el valor del dólar, pero sin decir absolutamente nada de toda una serie de subsidios, una serie de salario indirecto que tienen los trabajadores cubanos. Esto, por supuesto, no quiere decir que el salario cubano sea absolutamente suficiente para las necesidades de los trabajadores, pero tendríamos que analizar por qué, ¿no? ¿Cuál es la causa o las causas de todo esto? Y ahí tendríamos que hablar de la guerra económica que ha sufrido el país. curiosamente se nos habla de semejante salario y sin embargo no se nos dice que una persona que cobre 10 veces más o 20 veces más en Haití resulta que sí es verdaderamente miserable. Y cobrando, en cuanto a la traducción literal a dólares, 10 veces menos o 20 veces menos en Cuba, pues realmente es una persona que tiene una vida saludable, que tiene la asistencia médica absolutamente cubierta, la alimentación, los servicios de cultura a la mano, puede ir al teatro, a la ópera, cosas que son impensables en otro país de la región. Y bueno, hay muchísimos temas sobre los que incide la guerra mediática. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo a los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlo pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Del hogar que cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Hemos escuchado al trío Taikuba en un homenaje a Joan Manuel Serrat que se realizó por parte de muchos de los cantautores cubanos. Se trataba, como habréis podido adivinar, del tema de Joan Manuel, Cantares. Bueno, podríamos decir que los medios de comunicación de Cuba no le sacan tanto los colores como debieran a los medios de comunicación españoles y europeos, ¿no? Y muchas veces ignoran sus mentiras, sus campañas contra Cuba, todas las cosas realmente deleznables, ¿no?, de su política informativa en torno a Cuba. Pero yo creo que sí es cierto que dentro de la población cubana hay un conocimiento de que el conjunto de los grandes medios de comunicación en el mundo, y también los españoles y los europeos, tienen una línea muy sesgada y con una clara línea de manipulación informativa, de demonización de Cuba, ¿no? Y mucha gente, bueno, pues se sorprende de las barbaridades que dicen, no solamente sobre su gobierno y sobre su sistema de gobierno, sino incluso sobre la realidad que ven ellos todos los días, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en Cuba directamente pues se analiza el modelo de prensa europeo y español, y yo creo que en una gran mayoría la gente pues lo rechaza, ¿no? Porque realmente lo que se pinta como los guardianes de la libertad, que decía Chomsky, pues realmente son los guardianes de más bien de una oligarquía informativa, ¿no?, ligada a un poder económico, bancario, incluso inmobiliario, etcétera. Los medios de comunicación en Cuba responden a un patrón y a un sistema económico y social. Los medios de comunicación en Cuba, según la Constitución, son públicos o de propiedad social. Es decir, no existe lo mismo que no existe una gran propiedad privada en la empresa convencional, tampoco existe en los medios de comunicación. Ahora bien, los medios de comunicación del Estado, que son, digamos, la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Cuba, están en un proceso ahora que habría que subrayarlo, de transformación y de reflexión sobre grandes errores que han cometido a lo largo de su historia, de su historia reciente también, ¿no? Ahora mismo hay un gran debate sobre la transparencia, sobre la necesidad de que los medios cubanos sean más investigativos, que haya un periodismo mucho más de denuncia de las cosas malas que hacen, bueno, las propias instituciones, no tanto el gobierno como tal, sino, bueno, las distintas esferas de la administración, de la empresa, etcétera. Y está avanzando ahí esa línea en los medios de comunicación. De hecho, en el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, estos eran los debates y han sido, y esto se está tratando por parte de la universidad, por la Facultad de Comunicación de La Habana, por la Unión de Periodistas de Cuba, por el propio partido, por el propio gobierno. Existen, bueno, yo creo que una preocupación en la sociedad y en el gobierno cubano porque estos medios sean cada día más reflejo de la realidad y sean menos triunfalistas, menos alejados a veces de las realidades, que es lo que realmente reclama la población. Y luego también existen otros medios que no son estrictamente estatales, muchos medios que pudieran ser ligados a, qué sé yo, a universidades, a ONGs, a organizaciones sociales, que también tienen un papel de introducción de muchos matices, tanto de la información como sobre todo de la opinión, ¿no? En cualquier caso, yo diría que la fotografía de los medios de comunicación en Cuba es una fotografía que está cambiando y posiblemente en los próximos 5 o 10 años sea muy distinta a la fotografía que presentan ahora los medios de comunicación de Cuba, ¿no? Que sin ser, por supuesto, esa caricatura deformada que nos pintan en Occidente, sí es cierto que adolecen de determinados, de determinadas tendencias negativas, ¿no? Que, bueno, que la sociedad cubana y los propios periodistas de Cuba están reclamando que se modifique, que se cambie, que se perfeccione. Bueno, pues hasta aquí es hasta donde os hemos podido ofrecer tanto de la entrevista con José Manzaneda. Volvemos a agradecer a Iskra Radio, a Iskra Televisión, su profesionalidad y su cesión de este corte. Y como decimos, volved a insistir, volved a encontraros con Cuba Comunicación, porque verdaderamente merece la pena. debajo de nosotros está, de nuestra voz o de mi voz, está sonando ya el Guantanamera con la que os vamos a dejar mientras podáis escucharla. Nos vamos, nos saludamos, nos encontramos. Ojalá que el programa haya sido del gusto de vuestros oídos. Vamos, estamos casi seguros de que sí. Y también de vuestras inteligencias. Tampoco nos quedan muchas dudas de que este programa os habrá interesado. Nos vemos, chao. Quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno